Estás sentado. Estás sentada en tu espacio de meditación. Las manos apoyadas en los muslos, con las palmas hacia arriba. Los ojos cerrados. La punta de la lengua en el paladar. Quiero que centres tu atención en tu silencio interior. En ese lugar que está dentro de ti y que es el origen de todo lo que eres. Es un espacio que se encuentra en ti. Un pequeño espacio de creación. Un espacio en el que empieza el sueño de la vida. Relaja tu cuerpo por completo. Abandona cualquier tensión. Libérate de cualquier problema que tengas en la vida. Libérate de cualquier pensamiento, de cualquier juicio. Libérate de todo y concédete permiso para estar presente en el ahora eterno. Es el momento para desconectarse del resto del mundo. Es el momento para traer a ti la luz. La luz de las llamas sagradas. Es el momento de la sanación integral. Respira. Respira y siente. Respira y libérate de todo. Tensión, pensamientos. Dale permiso a tu cuerpo para que se relaje completamente. Respira. Repite en silencio dentro de ti. Amada y todopoderosa presencia de Dios, yo soy. En mi ser crístico dentro de mi corazón. Y en cada ser que amorosamente necesite esta sanación. Amadísima presencia de Dios, en tu nombre invoco la llama violeta, limpiando toda partícula de apariencia, yo soy el líquido violeta, difundiendo, vigorizando y expandiendo este líquido violeta del perdón y la transmutación en cada una de mis células hasta que estén sanadas y liberadas de esta apariencia. Yo soy la resurrección y la vida, en la fe del Padre y en su poder sostenido, equilibrado y expandiendo en cada célula su luz azul para que la voluntad del Padre se manifieste incesantemente en esta sanación. Yo soy, yo soy la resurrección y la vida, de la sabiduría y la inteligencia divina del Padre. Iluminando a cada ser que en el patrón a seguir en esta sanación. Derramando en ella toda la energía para la salud perfecta. Yo soy la resurrección y la vida del amor divino. Armonizando y expandiendo en cada tejido, en cada célula, en cada nervio, hasta que esté vitalizado y armonizado, hasta que se encuentre en perfecto equilibrio. Yo soy la resurrección y la vida de la llama blanca de purificación. de toda la perfección en tu mundo y tu plan divino. En su cumplimiento, en este instante. Yo soy. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida de la llama verde de vida y curación. Impulsando y proyectando cada partícula imperfecta. Hasta que esté limpia y completamente sana. Yo soy. Yo soy. Yo soy la resurrección y la vida de la llama oro y rubí, de la sustancia de curación y la provisión en este ser. Proyectando su luz en cada tejido, vitalizándolo y llenándolo de vida, llenándolo de gracia, llenándolo de curación y de paz. Thank you. Gracias, Padre. Porque ya estás manifestando en mi ser. Con tu perfección divina. Y tu salud perfecta. Gracias, Padre, porque me has escuchado. Permanece en silencio, respirando, sintiendo. Puedes permanecer en meditación el tiempo que te apetezca. Y cuando decidas dar por terminada tu meditación, empiezas a respirar más profundamente, alargando la inhalación y empiezas a mover las manos, el cuerpo. Estiras las piernas, relajas tu cuerpo. Que tengas un buen día. Acuérdate de ser feliz.